El síndrome de las palabras transmitiendo desde un mundo podrido y contaminado viviendo bajo la bota de los que han destrozado la salud del planeta y encima son ellos mismos quienes te quieren vacunar y ordenar tu salud y nueva normalidad. El síndrome de las palabras radio contra todos esos hijos de mil putas que has votado. Si piensas cómo funcionan algunas de esas empresas, todo empieza a encajar. Hay un montón de servicios en Internet que creemos que son gratis, pero no lo son. Los pagan los anunciantes. ¿Por qué pagan los anunciantes a esas empresas? Pagan a cambio de mostrarnos los anuncios. Somos el producto. Nuestra atención es el producto que venden a los anunciantes. Eso es un poco simple. El producto es el cambio gradual, ligero e imperceptible en tu comportamiento y tu percepción. Eso es el producto. Es el único producto posible. No hay nada más sobre la mesa que se pueda llamar producto. Es lo único de lo que pueden sacar dinero. Cambiar lo que haces, lo que piensas, lo que eres. Es un cambio gradual, es ligero. Si puedes hablar con alguien y decirle, dame 10 millones de dólares y cambiaré el mundo, un 1% en la dirección que tú quieras, es un cambio brutal, puede ser increíble y vale un montón de dinero. Soñado todas las empresas que te garanticen que si pones un anuncio tendrá éxito. Ese es su negocio. Venden certeza. Para tener éxito en ese negocio tienes que poder hacer muy buenas predicciones. Y las buenas predicciones empiezan por un imperativo: tener muchos datos. Mucha gente lo llama capitalismo de vigilancia. Un capitalismo que se aprovecha del control infinito de todo lo que hacen las personas por parte de las grandes empresas tecnológicas cuyo modelo de negocio es asegurarse de que los anunciantes tienen todo el éxito posible. Esto es un mercado nuevo. Es un mercado que nunca había existido. Y es un mercado que comercia exclusivamente con futuros humanos. Al igual que hay mercados que comercian con futuros de bacon o futuros de petróleo, ahora tenemos mercados que comercian con futuros humanos a gran escala. Y esos mercados han producido los billones de dólares que han hecho que las empresas tecnológicas sean las más ricas de la historia de la humanidad. El síndrome de las palabras, obedecer puede doler y ser normal puede enfermar. collapsing world, the syndrome of words obeying can hurt and being normal can make you sick. El objetivo de crecimiento, que vuelvas una y otra vez e invites a todos tus amigos para que ellos inviten a otros amigos. Y luego está el objetivo de publicidad, que es asegurarse de que mientras pasa todo eso, ganen tanto dinero como sea posible de la publicidad. Cada uno de esos objetivos tiene sus algoritmos y su trabajo es averiguar qué te enseñan para que las cifras sigan subiendo. En Facebook lo hablamos muchas veces. La idea de poder controlar eso según lo que necesitásemos. Y hablamos de que Mark tuviera ese control. Hoy quiero más usuarios coreanos. Ajustemos eso. Pongamos más anuncios. Vamos a subir ligeramente la monetización. Y bueno, todo eso pasa. Todas esas empresas tienen ese nivel de precisión. The United States dollar took another pounding on German, French and British exchanges this morning, hitting the lowest point ever known in West Germany. It has declined there by 41% since 1971, and this Canadian thinks it's time to speak up for the Americans as the most generous and possibly the least appreciated people in all the earth. As long as 60 years ago, when I first started to read newspapers, I read of floods on the Yellow River and the Yangtze. Who rushed in with men and money to help? The Americans did. They have helped control floods on the Nile, the Amazon, the Ganges, and the Niger. Today, the rich bottomland of the Mississippi is underwater, and no foreign land has sent a dollar to help. Germany, Japan, and to a lesser extent, Britain and Italy were lifted out of the debris of war by the Americans, who poured in billions of dollars and forgave other billions in debts. None of those countries is today paying even the interest on its remaining debts to the United States. When the franc was in danger of collapsing in 1956, it was the Americans who propped it up, and their reward was to be insulted and swindled on the streets of Paris. I was there. I saw it. When distant cities are hit by earthquake, it is the United States that hurries in to help. Managua, Nicaragua is one of the most recent examples. So far this spring, 59 American communities have been flattened by tornadoes. Nobody has helped. The Marshall Plan, the Truman Policy, all pumped billions upon billions of dollars into discouraged countries. Now newspapers in those countries are writing about the decadent, warmongering Americans. I'd like to see just one of those countries that is gloating over the erosion of the United States dollar build its own airplanes. Come on, let's hear it. Does any other country in the world have a plane to equal the Boeing Jumbo Jet, the Lockheed TriStar, or the Douglas 10? If so, why don't they fly them? Why do all international lines except Russia fly American planes? Why does no other land on Earth even consider putting a man or woman on the moon? You talk about Japanese technocracy and you get radios. You talk about German technocracy and you get automobiles. You talk about American technocracy and you will find men on the moon, not once, but several times, and safely home again. You talk about scandals and the Americans put theirs right in the store window for everybody to look at. Even the draft dodgers are not pursued and hounded. They are here on our streets, most of them, unless they are breaking Canadian laws, are getting American dollars from Ma and Pa at home to spend here. When the Americans get out of this bind, as they will, who could blame them if they said, the hell with the rest of the world? Let someone else buy the foreign bonds. Let someone else build or repair foreign dams or design foreign buildings that won't shake apart in earthquakes. When the railways of France, Germany, and India were breaking down through age, it was the Americans who rebuilt them. When the Pennsylvania Railroad and the New York Central went broke, nobody loaned them an old caboose. Both are still broke. I can name you 5,000 times when the Americans raced to the help of other people in trouble. Can you name me even one time when someone else raced to the Americans in trouble? I don't think there was outside help even during the San Francisco earthquake. Our neighbors have faced it alone. And I'm one Canadian who's damned tired of hearing them kicked around. They will come out of this thing with their flag high. And when they do, they are entitled to thumb their nose at the lands that are gloating over their present troubles. I hope Canada is not one of these, but there are many smug, self-righteous Canadians. And finally, the American Red Cross was told at its 48th annual meeting in New Orleans that it was broke. This year's disasters have taken it all. And nobody, but nobody, has helped. Fueron casi los primeros neurocientíficos y psicólogos. Fueron los primeros que entendieron cómo funciona la mente de la gente. Ellos, en tiempo real, prueban un montón de cosas con la gente. Un mago entiende algo, una parte del cerebro que no sabemos que tenemos. Por eso la ilusión funciona. Los médicos, abogados, la gente que construye 747 o misiles nucleares no sabe por qué su cerebro es vulnerable. Es otra disciplina, y es una disciplina aplicable a todos los seres humanos. Desde esa perspectiva, entiendes lo que hace la tecnología de un modo muy diferente. Cuando estuve en el laboratorio de tecnología persuasiva de Stanford, aprendí una cosa. ¿Cómo podemos usar todo lo que sabemos sobre psicología, sobre lo que convence a la gente e incluirlo en la tecnología? Muchos de los que estáis entre el público ya sois genios. Y es verdad, pero mi objetivo es convertiros en genios del cambio de comportamiento. Hay muchas personalidades importantes en Silicon Valley que pasaron por esa clase. Figuras clave en el crecimiento de Facebook, Uber y otras empresas. Aprendieron a hacer la tecnología más persuasiva. Tristán entre ellos. La tecnología persuasiva es una especie de diseño intencional aplicado hasta el extremo donde queremos modificar el comportamiento de alguien. Queremos que realicen una acción, que sigan haciendo esto con el dedo. Tiras hacia abajo y se actualiza. Arriba va a haber algo nuevo. Tiras y se actualiza, siempre. En psicología se llama refuerzo intermitente positivo. Let me go, Mamma mia. mía, mamá mía, mamá mía, let me go. Beelzebub has a better cool side for me. For me, for me. Everybody, anywhere the wind blows, yeah. Jetzt was zum Tanzen und danach weiter. En este programa de radio, la historia la escriben los perdedores, los hermosos perdedores de casi siempre. La guerra social estará perdida, pero alguna batalla todavía se puede ganar. Y si no, escupir para arriba, señores y señoritas y señoritas. El síndrome de las palabras, radio libre en un mundo de esclavos. Genial, ha publicado. Va a comentar el comentario de ella sobre su comentario en su foto. Espera, ha dejado de escribir. Démosle opciones. Emoticonos, le encantan los emoticonos. Ha elegido el fuego. Apostaba por la berenjena. Hay una disciplina, una rama entera que se llama Growth Hacking o crecimiento acelerado. Ingenieros cuyo trabajo es acceder a la psicología de la gente para aumentar el crecimiento. Consiguen más inscripciones, más engagement, que invites a más gente. Después de todas las pruebas, las iteraciones de todo eso, ¿sabéis de qué nos dimos cuenta? De que cada individuo debía darnos 7 personas en 10 días. Y ya está. Chamath fue el jefe de crecimiento de Facebook al inicio y es muy conocido en la industria tecnológica por idear muchas de las técnicas de crecimiento con las que consiguieron hacer crecer Facebook a una velocidad increíble. Esas técnicas de crecimiento se han convertido en el manual básico de Silicon Valley. Las ha usado Uber y las han usado muchas empresas. Una de las cosas que él introdujo fue el uso de las pruebas científicas A-B en pequeños cambios. Empresas como Google o Facebook hacían un montón de pequeños experimentos constantemente con los usuarios. Y al final, con esos experimentos constantes, puedes desarrollar una manera óptima de trabajar para conseguir que los usuarios hagan lo que tú quieres que hagan. Es manipulación. Pidan perdón los que nos han llevado a todo este descalabro y a este colapso. El síndrome de las palabras. Y no me obliguen a ser un héroe, porque no lo voy a hacer jamás. Este es un programa de radio antisistema, anti este sistema, porque ser anti este sistema es ser una persona normal. I didn't know love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of the union. Darling, you are about to hear the most sensual music in the world. Syndrome of Words broadcasting from a world rotten and polluted, living under the boot of those who have destroyed the health of the planet and above all. Here, let me help you with your clothing. They are the ones who want to vaccinate you and order your health and new normality. The Syndrome of Words radio against all those sons of mille bitches that you voted. Stand comfortably with your arms at your sides. We'll begin with some breathing warm-ups. Breathe in. El síndrome de las palabras transmitiendo desde un mundo podrido y contaminado, viviendo bajo la bota de los que han destrozado la salud del planeta y encima son ellos mismos quienes te quieren vacunar y ordenar tu salud y nueva normalidad. El síndrome de las palabras radio contra todos esos hijos de mil putas que has votado. Head all the way back and hold. Head down and hold. Head back. And hold, and down, and hold, and back, and hold. Half circle to the right, and hold. Half circle to the left, and hold. And right, and hold. And left, and hold. And right, and hold. And left, and hold. Now full circle all around. Roll your head around to the right. And roll your head to the left. And now, proudly rotate and lift those shoulders and breasts up, around, out, and in, and up, around, and out, and in, and up, around, out, and in. Reverse it, out, around, up, and in, and out, around, up, and in, and out. Around, up, and in. Now some arm flings to open you up. Let your fingertips touch and hold your elbows out. Fling your arms open and out and bring them back in. So, it's out, in, out, in, out, in, out, in. Really do it. Out, in, out, in. Out, in, out, in, body bends, hands on your hips, bend forward, side, back, side, forward, side, back, side, forward, side, back, side, forward, side, back, reverse it, side, back, side, forward, side, back, side, forward, side, back, side, forward, side, back, side, forward. Move your hips and pelvis to the right and left and right and left and right, left, right, left, right, left, right, left. Pelvic circles. Pelvis forward, side, back, side, forward, side, back, side, and around, and around, the other way, around, and around, faster, around, and around, and around, and around, and around, and around, ah, oh, c'est magnifique! Lo que tú eres está siendo reprimido. Lo que tú eres está siendo anulado y anulado en este tipo de vida. Si el verdugo te da pan, si el médico te ofrece paliativos, si el político te dice que eres de clase media, si el puto coacher alaba tu fantástico poder personal, si el psicólogo SS de la Seguridad Social te sugiere pastillas azules, si tu madre aún vive y te dice que no eres un tipo feo, nosotros te damos radio libre en un mundo de esclavos. Rebobinemos unos cuantos años. Yo era el presidente de Pinterest. Volvía a casa y no podía dejar el teléfono cuando llegaba, pese a tener dos niños pequeños que necesitaban mi cariño y mi atención. Me metía en la despensa y escribía un correo o a veces miraba Pinterest. Pensaba, por Dios, qué ironía. Voy a trabajar durante el día, monto algo y luego soy una presa de eso mismo. Y en muchos momentos no podía evitarlo. La que me llama más la atención es Twitter. Antes era Reddit. Tuve que crear un software para acabar con mi adicción a Reddit. Seguramente a lo que soy más adicto es al correo electrónico. Sí, me doy cuenta. Para mí es muy interesante que aún sabiendo lo que pasaba entre bambalinas, no fuera capaz de controlar el uso. Y da un poco de miedo. Aunque sé cómo funcionan esos trucos, sigo siendo susceptible a ellos. Aún cojo el teléfono y me desaparece en 20 minutos. ¿Compruebas el móvil antes de hacer pis por la mañana? ¿O mientras haces pis? Porque son las dos únicas opciones. Lo intenté con mi fuerza de voluntad. Solo con mi fuerza de voluntad. Voy a dejar de mirar el teléfono. Voy a dejarlo en el coche cuando llegue a casa. Creo que me lo dije mil veces, mil días diferentes. No voy a llevar el teléfono al dormitorio. Y luego llegaban las 9 de la noche y quiero llevarme el teléfono al dormitorio. Así que la fuerza de voluntad fue el primer intento. El segundo fue la fuerza de voluntad. Raven, well, fly, fly, fly. Say, well, Baltimore Raven, well, tear up the sky. Yeah, fly so high in the sky. Claro como el agua. Estos servicios matan gente, hacen que la gente se suicide. No conozco a ningún padre que diga, sí, bueno, quiero que mis hijos crezcan manipulados por los diseñadores de tecnología, que manipulen su atención, que les impidan hacer los deberes, que hagan que se comparen con estándares de belleza poco realistas. Nadie quiere eso. Nadie. Antes teníamos esa protección. Cuando los niños veían dibujos animados los sábados por la mañana, protegíamos a los niños. Decíamos, no puedes hacer este tipo de publicidad para niños. Pero ahora está YouTube for Kids, que se ha zampado un buen trozo del mercado, y todos los niños están expuestos a YouTube for Kids. Y toda esa protección, todas esas reglas desaparecen. Estamos adiestrando y condicionando a toda una generación de gente para que, cuando se sienta incómoda, sola, insegura o asustada, coja su propio chupete digital que está atrofiando nuestra capacidad de enfrentarnos a esas cosas. Try to smile while you La gente piensa que el algoritmo está diseñado para darles lo que quieren de verdad, pero no es así. El algoritmo intenta encontrar agujeros negros lo bastante potentes. Intenta encontrar el agujero negro que te parece más interesante. Y luego empiezas a ver uno de esos vídeos y te recomienda otro una y otra vez. No es que nadie quisiera que esto ocurriera. Es que es lo que consigue el sistema de recomendaciones. Tanto que Kyrie Irving, el famoso jugador de baloncesto, dijo que creía que la Tierra era plana y más tarde se disculpó y le echó la culpa al agujero negro de YouTube. Bueno, haces clic en YouTube y te metes en un agujero negro. Es como... Cuando luego se disculpó y dijo, siento haberme creído esto, no quería confundir a la gente. Unos estudiantes dijeron, los conspiradores de la Tierra redonda lo han pillado. La teoría de la conspiración de los terraplanistas se recomendó centenares de millones de veces. Lo hizo el algoritmo. Es fácil pensar que son solo unos cuantos estúpidos a los que convencen, pero el algoritmo se vuelve cada día más inteligente. Así que hoy convencen a la gente de que la Tierra es plana, pero mañana te convencerán a ti de otra cosa que es mentira. El 7 de noviembre nació el hashtag Pizzagate. El Pizzagate. Oh, madre mía. No estoy del todo segura de cómo apareció eso exactamente, pero la idea era que pedir una pizza significaba pedir una víctima del tráfico de personas. Los grupos se fueron haciendo más grandes en Facebook y el motor de recomendaciones de Facebook empezó a sugerirles a los usuarios habituales que entraran en los grupos del Pizzagate. Así que si un usuario era antivacunas o creía en las estelas químicas o les había indicado a los algoritmos de Facebook de algún modo que tenía tendencia a creer en las teorías de la conspiración, el motor de recomendaciones de Facebook le ofrecía grupos del Pizzagate. Al final, la historia acabó con un hombre que apareció con un arma, decidido a liberar a los niños del sótano de la pizzería que no tenía sótano. ¿Qué hacía usted en ese sitio? Asegurarme de que no había nada. ¿Nada de qué? Una red de pedofilia. ¿Qué? Una red de pedofilia. Pizzagate. Habla del Pizzagate. Esto es un ejemplo de una teoría de conspiración que se propagó por todas las redes sociales. El motor de recomendación de la propia red ofrecía voluntariamente eso a gente que nunca en su vida había buscado Pizzagate. Where the motherfucking cheese go at? I don't know. Where the motherfucking cheese go at? I don't know. Motherfucker. I don't know. Where the motherfucking cheese go at? I don't know. Bitch, where the motherfucking cheese at? I don't know. Motherfucker. I don't know. Where the motherfucking cheese go at? I don't know. El síndrome de las palabras. En tiempos de modernidad líquida, un programa de radio que te ofrece, sin coste alguno, una modernidad sólida y dura como una piedra. El síndrome de las palabras, radio que llama a tirar piedras, aunque no sirva y aunque lastime algunas cabezas. Estos mercados socavan la democracia, socavan la libertad y deberían estar prohibidos. No es una propuesta radical. Hay otros mercados que hemos prohibido. El mercado de los órganos humanos, el mercado de los esclavos humanos, porque tienen consecuencias inevitablemente destructivas. Vivimos en un mundo en el que un árbol vale más económicamente muerto que vivo. En un mundo en el que una ballena vale más muerta que viva. Mientras nuestra economía funcione así y las empresas no estén reguladas, van a seguir destruyendo árboles, matando ballenas, excavando la tierra y extrayendo petróleo del suelo. Aunque sabemos que eso está destruyendo el planeta y que vamos a dejar un mundo peor para las futuras generaciones. Esa manera de pensar a corto plazo se basa en la religión del beneficio a cualquier precio, como si mágicamente cada empresa que actúa por interés egoísta fuera a producir el mejor resultado. Esto ha afectado al ambiente durante mucho tiempo. Y lo que da más miedo y lo que espero que sea la gota que colme el vaso y nos haga despertar como civilización y ver lo equivocada que está esa teoría, es entender que ahora somos el árbol. Somos la ballena. Pueden extraer nuestra atención. Somos más rentables para una empresa si pasamos tiempo mirando la pantalla, mirando un anuncio, que si nos dedicamos a vivir nuestra vida. Y estamos viendo los resultados de eso. Utilizan una inteligencia artificial muy potente para averiguar cómo centrar nuestra atención en las cosas que quieren que miremos, en lugar de en las cosas que son más importantes, nuestros objetivos, nuestros valores y nuestras vidas.